Hola, buen día, ¿cómo están? Saludos a vos y a la audiencia. Marcela, bueno, polémico declaraciones del vicerrector, nada más y nada menos, que la segunda autoridad de la universidad, y que tira o rompe un poco con lo que viene construyendo la universidad todo este tiempo. Sí, en ese sentido, yo soy coordinadora de un espacio de la universidad que se creó en el 2015, después de Ni Una Menos, justamente, que es la Comisión de Género y Diversidad. Y como bien vos decís, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en estos temas, en el tema de género, de diversidad, a nivel de instancias de capacitación, de visibilización. Por ejemplo, ya es el segundo año que la universidad hace lizamiento de la bandera de la diversidad como una cuestión de aparte de visibilizar, de plantear que esta política es una mirada institucional. En función de eso, nosotros como espacio de la comisión hicimos un comunicado pidiéndole al rector que pida las disculpas del caso, porque nos parecía que esa postura de él como autoridad venía como en contra de todo lo que veníamos trabajando, así como bien lo decías. ¿Cuál, según tu mirada, es la gravedad institucional de lo que dijo Gasparo, lo que publicó Gasparo, en todo caso, que, digamos, como autoridad de la universidad, por ahí creen que, porque lo dice desde su red personal, no tiene ninguna implicancia? No creemos que porque haya sido desde su red no tenga implicancia. Nosotros creemos que una persona, una autoridad, se presenta a la institución en todos los espacios, ¿no? No solo cuando ingresa a la universidad y ejerce su tarea. En todo momento está representando a nosotros como universidad. Por eso le pedimos esas disculpas, porque justamente estaba en más allá que lo haya hecho en su muro personal de Facebook, es nuestra autoridad. En ese sentido, nos parecía que era correcto esa medida, ¿no? Desde ha tomado Estado Nacional por la figura de Florencia de la B, y desde un colectivo de actrices donde están figuras muy conocidas del ámbito, han pedido la renuncia de Gasparo. ¿Esto puede ser viable de alguna manera? Eso nos supera a nosotros como espacio, ¿no? Digamos, de comisión de género, no pasa por nuestras instancias, pero conozco todo lo que vos me comentás, sabemos de eso, y bueno, y que también hubo una denuncia al INADI por parte de Florencia, así que la verdad que no sabría decir qué caminos van a seguir, es como que supera a lo que yo puedo comentarte. Claro. Muchísimas gracias, Marcelo, por este contacto con Noticias Colmate. Gracias, hasta luego.